tiene connotaciones más bien de tipo político, y yo en realidad soy abogado, no tuve interés en conocer detalles de todo esto porque no son de mi competencia. Señora Lanfranchi, ¿nos podría explicar técnicamente qué alcances podría tener esta situación tanto hacia Aldo Rico como hacia el exgobernador Eduardo Duhalde si se comprobase que estas declaraciones son ciertas, técnicamente nada más, sin involucrarse? Usted me quiere decir como abogada. Exactamente. Jurídicamente. Jurídicamente. Y yo le diría en principio que podría haber algún delito de, qué sé yo, de peculado o de soborno. Habría que ver de dónde salió el dinero, podría encontrarse la figura de la malversación del caudal público, podría haber alguna violación de los deberes de funcionario, es decir, es muy amplia la gama de delitos dentro de los cuales podría encuadrar la figura, es decir, cuya figura podría encuadrar la actividad desplegada con motivo de esto que ha denunciado Castillo. Esta que figura podría parte, terminar... Perdón, esta por cárcel otra parte... Perdón, por favor. Que por otra parte, me ha dado a mí la sensación, y esta es una apreciación subjetiva, de que había bastante gente sabedora o conocedora de que esto había ocurrido en su tiempo, sino que conforme yo por los medios escuché, dijo Castillo, porque nunca presencié las conversaciones de él, mi actividad se limitó a acercarle un celular. Tal lo había manifestado la Justicia Federal, porque él no estaba incomunicado. Él podía él pidió comunicarse, pidió que si algún medio lo entrevistaba, si podía acceder, la Justicia Federal dijo sí, mientras no utilice teléfonos que sean del Estado, porque además él estaba alojado en un lugar provincial. Entonces yo le acerqué un celular de eso, de llamado, claro. Nada más. Esa fue toda mi participación en esto que fue... en su salida a los medios o su acercamiento a los medios, porque en realidad los medios lo buscaron a él, claro. No él a los medios, así fue la historia. Doctora, le hago una última pregunta. ¿Cuántas causas tiene Castillo en su haber anteriormente a esta? Bueno, le digo que es muy importante su pregunta, nadie me la ha hecho, y le aclaro que en su prontuario no tiene causa abierta, excepto el requerimiento de Montecaseros, donde me explicó Castillo a mí, cuando a él se le abre esta causa donde hay una supuesta tentativa de homicidio, contra una tentativa no puede ser supuesta, por supuesto, valga la redundancia, él tenía un domicilio en Montecaseros, y al irse de Montecaseros y no ser habido en el domicilio, al citarlo a la justicia... por supuesto que se declara la rebeldía y se lo busca. Se decreta la captura. Y la participación en el hecho no está comprobada, si fue en el... No, él no ha sido nunca indagado, no conoce la causa, no conoce nada. Él ha manifestado que él, al irse de Montecaseros, no está radicado más allí, cuando fue citado, eso, por supuesto, cuando fue citado por su señoría, al no ser encontrado en el domicilio donde él habría estado ubicado al tiempo de esta causa, se declara la rebeldía porque no comparece y se decreta la captura. Eso es un trámite de rigor en el derecho penal. La causa era por supuestamente intento de homicidio del intendente Montecaseros. Sí, en el exhorto que llegó aquí a Entre Ríos, que en realidad nunca se cumplimentaron con los recaudos que establece la ley para remitirlo. Claro. La ley tiene requisitos formales ad solemnitatem, es decir, se cumplen o no se lo remite. Entonces, al no cumplírselo, no se lo envió. Y la causa estaba caratulada así, supuesta tentativa de homicidio. Es decir, si es tentativa, no puede ser supuesta. Doctora Nora Lanfranchi, le agradecemos mucho la comunicación. No, a ustedes por permitirme aclarar algunos pequeños detalles, si bien yo no sirvo para todo lo que es interés de público dominio, pero al menos aclaro en lo que es de mi competencia. Que tengan buenos días. A ustedes. Juan Carlos López, que es subsecretario de Política Criminal del Gobierno Nacional. ¿Qué tal, López? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Bien, buen día. ¿Cómo le va? Muy bien. Primero le quería preguntar en torno al caso del juez Baños. El sistema del servicio penitenciario, ¿por dónde se lo podría revisar? ¿Por dónde se podría realizar una investigación y una reforma? ¿Por dónde usted cree que se podría entrarle a ese tema? En realidad nosotros institucionalmente ya le entramos a este tema tiempo atrás, digamos, más allá de que la gestión del gobierno empezó a fin de año. Los que estamos en esto, tanto el ministro, el caso mío, venimos del derecho penal de mucho tiempo, y cuando usted recordará, en febrero tomamos la decisión de cerrar la cárcel de Caseros. La cárcel de Caseros es técnicamente cerrada. El 1 de febrero tenía 1.350 presos, hoy anda por un número que ronda los 700. El proceso de desalojo es un proceso largo porque no, digamos, no se cambian todos los presos en un día, ni es bueno trasladar lo que se llama la ranchada. Pero lo cierto es que esa cárcel está cerrada, y cuando la cerramos explicamos que la cerramos porque la consideramos inmanejable. ¿Inmanejable qué quiere decir? Que estructuralmente favorecía y todo tipo de corruptelas, y era muy compleja abordar, era muy complejo abordar modos de control, digamos. Por eso se decidió cerrarla y tirarla abajo. Si esto no fuera un juicio, digamos, muy fundado y muy grave, está claro que sería un derroche tirar abajo un edificio de 20 pisos, ¿no? Lo cierto es que en esa unidad, uno de los datos centrales que nosotros dimos es que consideramos que era donde estaba más desarrollado y había más denuncias alrededor de lo que nosotros llamamos el sistema de protección. ¿Qué es el sistema de protección? Esa cárcel, se eligió esa cárcel como primera para disponer el cierre. Ya en ese entonces teníamos conocimiento de la causa origen de todo este problema, donde se investigaba la posible salida de detenidos a cometer hechos, a cometer delitos en la calle. Y venimos siguiendo la causa desde ese momento, colaborando en lo que se puede con la justicia. Bueno, y ahora aparecen estas nuevas derivaciones donde lo cierto es que el detenido que habló con el juez, que no es Núñez, es otro, en realidad fue y le contó un hecho que podrá ser verdad o no, donde él se adjudica haber estado paseando y haberlo visto al juez, haberle estado haciendo un seguimiento. Pero cualquiera sea el final, lo cierto es que los datos que este preso le dio al juez eran datos reales de su vida privada, motivo por el cual alguien le está haciendo el seguimiento, razón por la cual el ministerio se toma esto muy en serio. El juez está investigando al servicio penitenciario, ¿no? Está investigando al servicio penitenciario. Y al mismo tiempo este preso le indica lo que en la jerga, para decirlo así, se llama, le entrega tres armas que estaban en el estaban en la unidad, y que estaban en un sector ya clausurado de la unidad. Cada sector que se clausura, cada pabellón que se clausura, se cierra mediante el sistema de soldar las rejas de cada celda y de entrada al pabellón. Uno podría presumir por esto que los presos entregan armas de las cuales perdieron el contacto. Pero de todos modos lo cierto es que esas armas entraron cuando ese pabellón estaba abierto, claro, y estuvieron a disposición de los presos. Que también se sabe que normalmente cuando se consigue hacer entrar un arma a una unidad, no son usadas para cualquier hecho, sino que son usadas para fugas. Por esta razón, nos parece muy razonable que el juez se haya tomado en serio la denuncia, y consideramos que había que prestarle máxima atención a este tema, ¿no? Subsecretario López, a partir de estos casos, ¿se podría, de alguna forma, en lo que tiene que ver con la opinión pública y también con los legisladores, ¿no? En vehiculizar el tema del delito y de la seguridad más por el lado de la readaptación de los detenidos y no por el lado de aumentar las penas, como es que circula todo los discursos? Es que si ese es el razonamiento, cualquiera de los dos extremos es igualmente ridículo. Si usted supone que todo el esquema es un esquema de lo que podría ser este nivel de corruptela, de comprobarse que algún dato cierto hay, como que ya hay una prisión preventiva que involucra a una persona que estaba presa el día que se cometió el hecho, si esto fuera la regla del sistema, tanto hablar de penas más gruesas como hablar de readaptación sería igualmente ridículo. Lo que nosotros pensamos es que en una institución y en un esquema como usted sabe, como es el de las cárceles y el del Servicio Penitenciario Federal, hay que trabajar cárcel por cárcel, tratar de ir mejorando, tratar de que los sistemas de readaptación, de progresividad de la pena, sirvan para algo. Claro. pensando en ir subiendo de a poco, digamos, acá no tiene poco que ver si la pena es más grave o menos grave, ¿no? Uh-huh. Si realmente la realidad fuera que los presos salieran a robar, yo no creo que sea así, ¿eh? Yo creo que lo que puede haber es alguna corruptela, algún fenómeno que de existir con seguridad involucra a alguna autoridad de la cárcel, ¿no? Esto no es algo que yo crea que un guardia cárcel puede sacar un preso a pasear. Uh-huh. El esquema de controles de una cárcel no puede ser burlado por cualquiera, como mínimo debiera ser burlado por quien tiene poder de decisión. Uh-huh. Por eso que nos interesa estar detrás de todo esto y saber qué es lo que pasa, ¿no? Claro, pero igualmente, López, en el caso de la readaptación, el preso, ¿de cuántas personas entran detenidas a una cárcel y después salen readaptadas? Le puedo dar una idea. A ver. En la tasa de reincidencia señalada en las sentencias de los últimos años, orilla más o menos un 20-25%, siempre que hablamos de reincidencia hay gente que ya tuvo condena, o sea, que ya anduvo por el sistema penitenciario, ¿no? Que cumplió una condena efectiva en todo o en parte. Y anda alrededor del 20%, del 21%. Además de esta tasa hay que agregarle otra que no es técnicamente reincidencia, pero es, vamos a suponer, cuando usted estuvo detenido pero zafó, no tuvo una condena y después vuelve a caer preso. Y había que agregarle a algún sector de presos que comete un hecho pero que no se lo descubre. Exactamente. Con lo cual, una estimación que no es, digamos, estamos trabajando en esto para afinar números, podría darle que alrededor de un 35% o 40% de los presos de Liguer reincide. O reitera su conducta. Y el otro tanto no, el otro 60% no. Claro, igualmente estamos hablando de una cifra. Los primarios no vuelven nunca más a las cárceles. Igual es una cifra alta donde el Estado tendría que interesarse y ver esta situación, sí, ¿no? Sí. Y ahí, para bajar este 40%, nosotros hablamos de la necesidad de que haya rehabilitación real, que hay trabajo para que el preso aprenda a trabajar. Ese trabajo tiene que ser un trabajo actual que lo prepare para los requerimientos de hoy. Y fundamentalmente reforzar la educación básica. Usted se acuerda que a principio de este año cambiamos el ciclo lectivo porque había una cosa muy loca, que era que en las cárceles se respetaban los mismos ciclos lectivos que en la libertad, digamos, con lo cual los presos tenían vacaciones, ¿no? Claro. Cosa que en principio pareciera haber tenido mucha aceptación, porque uno de los grandes problemas de las cárceles para todo el mundo es la inactividad. El ocio es lo que hace que las cárceles sean, entre otras cosas, escuelas de delincuentes, ¿no? Exactamente. Esto hay que pensarlo en términos de mejorar. Yo no creo que uno pueda plantear como un cambio de malo a bueno, ¿no? El servicio penitenciario en Argentina tiene una tradición en la que hay muchos años de desinversión, de no atención por parte de los gobiernos. Y esto redunda en malas cárceles, pocos medios, baja calificación profesional, pocos profesionales. Hoy tenemos un servicio que tiene una dotación de personal en la que hay pocos profesionales que trabajen lo que podrían ser esquemas de readaptación. Y todo esto, ir modificándolo, básicamente significa tiempo y plata. Hay que disponer del dinero. Y es una pelea del Ministerio de Justicia conseguir los recursos presupuestarios. Usted sabe que este es un año de una gran contención presupuestaria. Falta plata, ¿no? Bueno, pero habría que hacerlo igual, ¿verdad? Sí. Subsecretario de Política Criminal, Juan Carlos López, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a usted. Hasta luego. Doctor Jorge Gutbar, que es secretario del Observatorio de Prisiones. ¿Qué tal, Gutbar? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, señor Isaías. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿usted? Bien, muchas gracias. Viendo el tema este de las renuncias dentro del Servicio Penitenciario Federal y de los cambios que está haciendo el Gobierno Nacional, ¿cómo lo analizaría usted el tema? Bueno, que hacía falta hacer cambios parece razonable. En cuanto al acierto de los cambios, en principio deberíamos opinar una vez que veamos qué es lo que sucede. Pareciera que hay un propósito de hacer una limpieza general. Lo que uno podría analizar, en primer lugar, si no es momento de volver a un criterio que en algún momento tuvieron los gobiernos radicales, de poner al frente del servicio a alguien que no sea ni haya sido parte del servicio. Un civil, por ejemplo. Sí. En realidad está mal dicho civil, porque la gente del servicio también son civiles. Ellos, cuando dicen civil, están queriendo darse un estatus militar que ni tienen ni deberían tener. Esta es una de las fallas de nuestro sistema penitenciario. Es decir, el hecho de tener un cuerpo militarizado que se maneja como si fuera una suerte de ejército. Cuando lo que haría falta es un cuerpo especializado en el cuidado de los detenidos, que no necesariamente tenga una estructura militar. Es decir, precisamente lo contrario. Las implicancias del servicio penitenciario en varios tipos de delitos ya, digamos, como que quedan bastante probadas, ¿no? Sí, sí, bueno, no hay sentencias judiciales, hay que hacer el análisis concreto. Ustedes recién estaban hablando del tema de este detenido y de la inteligencia hecha sobre un juez, sobre el doctor Baños. Habría que saber si efectivamente lo hizo él o alguien de afuera que está conectado con él. Esta hipótesis que se maneja de alguna forma en los diarios y que se comentan también, según los diarios en el Ministerio, de que sería organizada toda esta maniobra por la banda del Gordo Valor, ¿tendría algún crédito? Honestamente no lo sé, es muy difícil que alguien le... Lo que sí le digo es que no puede uno descartar esto. ¿Tiene tanto poder, digamos, como para hacer una cuestión así? ¿Para obligar a un gobierno a descabezar el Servicio Penitenciario Federal? No sé si tanto, pero hacer una operación de este tipo, es decir, hacer inteligencia sobre un juez para una banda que esté activa afuera, no parece tan difícil. Eso sí, claro. Bien. Luego proporcionar esa información a un interno para que el interno la haga valer como que él la obtuvo, suponiendo que no la obtuvo él directamente. Hay cosas que evidentemente a uno no le cierra, no sé, es decir, una persona de las características de este detenido, usted lo deja salir para hacer un hecho de estos y ¿por qué vuelve? Claro. Doctor Jorge Bosbar, buenos días. Natalia Arugue te lo saluda. Ah, buenos días, señorita, ¿cómo está? Bien, gracias. Varios diarios, o aparece por lo menos en especulaciones periodísticas, que en realidad más que un descabezamiento, esto se trató de una especie de salida negociada. ¿Podría sostenerse este argumento? Bueno, si usted ve en los diarios que el ministro le agradece al inspector general Ayala las funciones cumplidas y demás, no parece que lo estuviera, digamos, despidiendo con cajas destempladas. Estaría más cerca de esa cuestión entonces, ¿no? Sí, vale decir, vamos a ver ahora si hay una investigación judicial seria, claro, que es esperar que la haya, qué es lo que se descubre en ella y qué es lo que sucedió efectivamente. Y hasta dónde llega la investigación, ¿no? Aquí aparentemente se ha seguido el viejo criterio de que hay un problema, echemos los jefes. Claro, de todas formas también es cierto que el nuevo titular del Servicio Penitenciario Federal no quiere dar declaraciones todavía, digamos, como que quiere salir demasiado limpio de esta cuestión. Bueno, en principio de esta cuestión debe estar limpio porque lo estaba retirado del servicio, pero... lo que más importa es el criterio político con el que el servicio se maneje de aquí en más. Claro. Es decir, cómo se va a manejar esto en adelante. Hasta acá parece claro que si efectivamente había presos que salían a efectuar delitos en complicidad con gente del servicio, el servicio no cumplía ni con su más elemental misión, que es la de custodiar a la gente. Exactamente. Jorge Woodward, secretario del Observatorio de Prisiones, muchas gracias por la comunicación. No, por favor, que sigan bien. Hasta luego. Es secretario del Gremio de los Judiciales y que pertenece a la CGT Disidente. ¿Qué tal, Piumato? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va a usted? Muy bien. ¿Cómo tomó esta noticia después de que usted fue uno de los principales damnificados por la represión de la policía, no? Bueno, eso está dentro de las facultades del código, ¿no? Ya se vieron algunas irregularidades cuando estos agentes detenidos marchaban haciendo la mímica que estaban esposados y iban absolutamente sin ninguna medida de seguridad, ¿no? Esto marca una discriminación concreta con el resto de los ciudadanos, pero nosotros siempre hemos dicho, primero, que no... la represión no estaba limitada a esos 14 agentes, sino esos eran los que habían sido filmados por una cámara de televisión. Y lo más grave es que quiénes dieron la orden y quiénes han sido responsables de esa represión. Creo que las responsabilidades vienen desde arriba hacia abajo. Así que, bueno, vamos a ver cómo... Yo tengo confianza en el tema de cómo están llevando la causa, y esperemos que se llegue a realmente dilucidar quién fue la responsabilidad. La actitud del gobierno de pretender soslayar su responsabilidad de convertir en victimarios a las víctimas, eso creo que es lo más preocupante hoy en la Argentina. Fíjese, además tiene trae cola. Ayer aparecía el gobernador del Chaco echándole la culpa a los manifestantes de lo que había pasado en el Chaco, y yo creo que las imágenes han sido bastante claras también de la brutalidad de la brutalidad represiva, ¿no? Creo que lo más difícil, lo más importante es hacer responsable a quienes han sido y evitar que esta espiral de violencia del Estado se siga profundizando, ¿no? Que teóricamente, en la medida que el gobierno siga aplicando este modelo económico y en la medida que la gente siga teniendo dignidad y no se resigna a vivir como esclavo, evidentemente estas situaciones corremos el riesgo que se repitan con mayor acididad, porque evidentemente el gobierno no se plantea soluciones de fondo para superar el mal y la miseria que está pasando en Misiones Argentinas. Julio Primato, buenos días. Natalia Arugue te lo saluda. ¿Qué tal, Natalia? Buenos días. Bien, gracias. ¿No cree que podría aportar datos en contra de los policías el hecho de que los incidentes se produjeron a dos cuadras del Congreso, con lo cual no tenía que ver solamente con el Congreso, con ese cuidado del que se hablaba? No entiendo. Claro, digamos que suma a las irregularidades el hecho de que ni siquiera los incidentes se produjeron frente al Congreso, sino a dos cuadras del lugar. Pero no hubo incidentes, fue represión. Bueno, es decir, yo sé que usted lo ha dicho de buena fe, pero en el mensaje que suele aparecer en los medios, ya cuando hablan incidentes, siempre se prevé que hay dos partes. Sí, no, es cierto. Esto fue una represión lisa y llana. Uh-huh. Respecto a eso, la represión no se produjo a dos cuadras. A mí me hirieron frente al Congreso de la Nación. Frente al Congreso empezaron los palos, la represión empezó frente al Congreso. Uh-huh. Después la ferocidad, digamos, de los represores creo que estuvo dada en el marco de las órdenes que deben haber recibido y se extendió para todos los planos y a varias cuadras, digamos, de donde comenzó la misma, ¿no? Uh-huh. Yo creo que además hubo una particular saña porque desde el discurso oficial se ve clarito la intencionalidad, ¿no? Uh-huh. Los comunicadores del gobierno enseguida hablaban de una manifestación de camioneros, era una manifestación de la CGT. Uh-huh. Y, casualidad, que todos los golpeados salvajemente, más allá del atentado sobre mi persona, fueron afiliados, trabajadores del sindicato de camioneros. Así que yo creo que esta represión, fue tan bien calculada por el gobierno, tan bien ordenada, que pretendió descargarse, digamos, limitar la protesta al sindicato de camioneros y en una cacería de los afiliados. Y esto es fácil verlo porque en esa manifestación había centenares de trabajadores de la UTA, habían taxistas, habían del sindicato de OAT, de los trabajadores rurales, bueno, prácticamente de todos los gremios que componen la CGT. Uh-huh. Y sin embargo, parece que el mayor ensañamiento se produjo con los camioneros que eran individualizados por sus chaquetas verdes, ¿no? Uh-huh. Piumato, ¿cómo...? Así que me parece que había una orden y un objetivo que había que... aquel que tuviera una chaqueta verde, bueno, había que ser más encarnizado. Uh-huh. Pemato, ¿cómo vio usted durante todo este tema de la reforma laboral de las últimas semanas, digo, el tratamiento en el Congreso, la represión que sufrieron ustedes, cómo vio que actuó en ese sentido la otra parte de la CGT? Bueno, la otra parte de la CGT no actuó, ¿no? Yo tengo que reconocer que he recibido la solidaridad de algunos dirigentes de algunos gremios que integran, no, es que hay una sola, hay un grupo de dirigentes que creo que priorizado por el gobierno se mantienen en un edificio, pero no les asiste la legalidad, pero de los gremios que no que hoy no están participando en la CGT, Yo he recibido la solidaridad de Rubén Pereira, de Obras Sanitarias, que me visitó. Uh-huh. He recibido la solidaridad de la Asociación Bancaria. He recibido la solidaridad del Sindicato del Seguro. Uh-huh. Así que, bueno, el resto tendrá que ver por qué cayó ante tan brutal represión. Y que tiene que ver, bueno, con los acuerdos que ha arribado con el gobierno desde que se empezó a tratar esta ley, y obviamente son acuerdos que van en detrimento de las conquistas de los trabajadores argentinos, ¿no? Pero me parece que en toda esta discusión el punto central no es la actuación de este grupo de dirigentes, sino lo que pasó en el Senado Nacional, cómo a partir de la sanción de esta ley queda claro cuál fue el objetivo de la misma. Uh-huh. Los titulares de ayer hablan de se aprobó la ley de flexibilización laboral, claro. Dando razón a nuestros argumentos. Uh-huh. Y lo que vivimos en el Senado creo que fue la sesión más bochornosa de la historia del Senado argentino. Uh-huh. Solo comparable con esa sesión de la Cámara de Diputados que pasó a la historia cuando se privatizó Gas del Estado, que dieron quórum con un diputado trucho, ¿no? Uh-huh. Y esto lo digo porque creo que fuimos todos testigos cuando comenzó la sesión, donde quedó en claro que los acuerdos arribados eran espurios, que no tenían nada que ver con la ley, porque ni siquiera los senadores sabían lo que iban a votar. El presidente provisional del Senado, vicepresidente de la Nación, llamó a votar la ley en general, y por los dichos de un senador nos enteramos que ninguno de los senadores tenía el texto de lo que iban a votar. Así que estuvimos a punto de que se votara una ley sin saber los que votaban el contenido de lo que estaban votando. ¿Qué era lo que estaban tratando, no? ¿Eh? ¿Qué era lo que estaban tratando? Claro, esto es realmente bochornoso y es una falta de respeto al pueblo argentino que le paga a los senadores para que legislen, le pagan, y no para que hagan entuertos a espaldas de los trabajadores. Y el otro aspecto fue ese gatopardismo que se vio, donde pretendieron maquillar una ley, donde levantaron, y desgraciadamente algunos medios periodísticos se sumaron, que esta ley se había salido la cláusula de garantía contra la baja de salario, cosa que es una mentira absoluta. Uh-huh. Porque, bueno, nosotros ya hemos explicitado que lo que salió no garantiza la baja de salario, ni mucho menos. Uh-huh. Porque la cláusula de 2 años está referida a las categorías inferiores del convenio. Claro. Prácticamente ningún trabajador está en esa categoría, y además durante esos 2 años que se va a discutir el convenio va a estar vigente el convenio anterior. Uh-huh. Y cuando caiga el convenio se acabó el tema de la cláusula, así que esto no modificó en nada el espíritu de la ley, que fueron la letra que envió el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Uh-huh. Julio Pemato, muchísimas gracias por la comunicación, ¿eh? Bueno, que tengan buenos días ustedes. Hasta luego. Diputado Alejandro Mosquera, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿A raíz de qué se produce esta solicitud, diputado? En realidad, el hallazgo de las 5.000 fichas es... Es una parte, ¿no? Yo diría una parte del fenómeno que ocurre en el servicio penitenciario bonaerense. Uh-huh. Si uno quiere enumerar la cantidad de razones que tenemos para pedir la intervención, diría... Hacemos otro programa. Claro, otro programa. Pero la sintetizaríamos en esto. La verdad que es una paradoja que en la provincia de Buenos Aires se reclamen leyes más duras cuando quienes tienen que custodiar que los presos estén en las cárceles permiten que por un pago salgan y sigan delinquiendo, o en algunos casos hay denuncias que dicen que no es por un pago, sino por repartir el botín. Primer uh-huh. elemento fuerte. Segundo, personal, digamos, que ha tenido que ver, hasta la propia jueza que estuvo en Sierra Chica, te recuerden que denunció que el servicio penitenciario no le había informado de las armas que había adentro y que había tomado, por lo tanto, decisiones que si sabía esa información, no las tomaba. Uh-huh. Conjuntamente con eso, el caso más resonante de gente que estuvo en la calle delinquiendo es el de Rainieri, donde hay una disputa y entre quienes había permitido que Rainieri salía, y ustedes se acuerdan que el presidente del Tribunal de Casación había requerido una investigación alrededor de los permisos de salida. Uh-huh. Ahora se ha descubierto hace horas una banda donde actúan policías y gente del servicio penitenciario bonaerense vendiendo armas a los delincuentes. Y este caso ahora de las 5.000 fichas, ¿no es cierto?, que según se pudo corroborar la justicia, estaban guardadas en el servicio penitenciario, que hubieran servido hace mucho tiempo para por lo menos estudiarla y saber qué podían aportar tanto a los casos, a los juicios de la verdad, como al entramado represivo, como también a ver si no hay algún dato que nos pueda servir en recuperar los chicos. Uh-huh. Porque ustedes saben que ahí figuraban presos que en algún caso podían haber sido blanqueados, desaparecidos y blanqueados al Poder Ejecutivo, o viceversa. Con lo cual era muy importante estudiar. Eso ahora recién la justicia lo va a hacer. Y solo enumero alguna de las causas, pero la verdad son tan fuertes que exigen que el servicio penitenciario sea intervenido y modificado las causas estructurales que darán a eso. Ustedes tomen en cuenta que la bonaerense sufre modificaciones de jefe de policía, cambios, idas y vueltas, entrar Lanián, Lorenzo, Rico, cambió el gobernador. Ahora nunca cambió el servicio penitenciario. Desde el 83, ¿no? Exactamente. Entonces quiere decir que hay una fuerte tendencia a preservar un poder que nadie ha tocado. Uh-huh.